Para, Marco, tú me escuchas inmediatamente. Me parece que la Carla nos escucha como 20 minutos después. Dijo que bueno. Y ahora después. A ver, yo, si, yo digo, ¿cuándo escuchaste? Carla Martínez. Ahora. Ahora. Son 20 segundos después. Yo te escucho de automático, así al toque. ¿Qué quiere decir de que a esta hora todo es distinto? Oye, pero nos tenemos que acostumbrar de nuevo. Es como reanimarse, reprogramarse. Reprogramarse. Oye, y sabe, yo creo que sería bueno decir que la gente como que interpretó esta vuelta al horario como si nosotros estuviéramos un anuncio de que todo vuelve a la normalidad. Y no, es porque nos dimos cuenta que hay mucha gente que sigue trabajando temprano. Es un darse cuenta. Nada más que eso. Con lo poco que hay, Marcelo, la gente empieza a construir certeza, pues. Claro, arma su historia. Arma su historia y hay re poco, la verdad, pues. Uno no puede saber. Gradualmente, bueno, de hecho, estamos en el pic, no estamos en el pic, ¿qué es lo que te pasa? No, pues uno no sabe. Isa Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Diferentes tipos de yogurt, Column, un solo origen. Pórtate un plan desde 9,990 pesos. Isa Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Diferentes tipos de yogurt, Column, un solo origen. Pórtate un plan desde 9,990 pesos. Entel, Clínica Bupa, BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Bueno, ahora sí que podemos decir que partimos. Entonces, vamos ahora a dar cuenta. Ahora sí, chiquillos. Buscarla. 7:02, fíjate. Esa ahorita pasa. La encuesta de hoy justamente tiene que ver con esto de armar su certeza o incerteza, entender o no entender. La comunicación de parte del gobierno ha creado mucha confusión en los últimos días. Y entre que se anuncia que estarían volviendo los trabajadores públicos de a poco, que las clases podrían volver en algunas semanas, etcétera, les preguntamos a la gente: ¿estás de acuerdo con que se empiece a programar el regreso al trabajo y a los estudios de forma gradual, como lo ha anunciado el gobierno? Las alternativas son sí, de a poco; no, todo lo contrario; ya no sé qué pensar y esperemos a la vacuna. Esas son las alternativas. Bueno, vamos con... Los titulares del día. Sí, perfecto. Ya Carla Martínez en las zapablazas. Voy. 358 nuevos casos de coronavirus y 7 fallecidos confirmó el Ministerio de Salud en las últimas 24 horas. Los pacientes positivos superan las 10.000 personas y la cifra de muertos ascendió a 133. En cadena nacional, el presidente Sebastián Piñera anunció que el plan de vuelta a clases comenzará a aplicarse de manera gradual desde mayo. Por otro lado, el mandatario adelantó que esta semana dará a conocer medidas económicas para proteger a las familias y trabajadores informales y vulnerables, y también para los trabajadores que emiten boletas de honorarios. El gobierno detalló el protocolo de regreso a sus funciones presenciales de los funcionarios públicos. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló que la idea es implementar un regreso gradual. Estados Unidos alcanzó 40.000 muertos por coronavirus. El presidente Donald Trump advirtió a China con consecuencias si se comprueba que tuvieron culpa en la propagación del COVID-19. Y por último, murió Sergio Onofre Jarpa, fundador de Renovación Nacional. Perfecto. Bueno, son las 7. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Fuerte y claro, con una voz maciza, contundente. Estábamos en silencio. Me voy a acostar de nuevo. No tengo problema, Pero no está ya con... Si no me están escuchando bien. No, pues me levanté, tomé desayuno, digamos, para mantener la rutina, pues tú sabes, sí, terapia psicológica. Yo sé. sí, pues hay que hacerlo así. Bueno, ya. ¿Por dónde partimos, Carla Martínez? Vamos a partir por la cadena nacional que hizo el presidente Sebastián Piñera anoche, a las 9:30 de la noche, porque se entregaron detalles bien importantes de varias cosas, en algunas ahondó más que en otras, pero el titular principal de la prensa el día de hoy tiene relación con la vuelta a clases. Recordemos que el 27 de abril se debiese retomar el año, que en estos momentos los estudiantes están de vacaciones, y se ha venido hablando de este tema hace varios días. Esta semana se debiesen tomar decisiones al respecto, y el presidente Sebastián Piñera confirmó que las clases no van a volver antes del mes de mayo. Confirma así que la idea del Ejecutivo es que se produzca una vuelta progresiva. Se ha hablado de que los expertos recomiendan al gobierno que, por ejemplo, un curso que tenga más de 40 alumnos puedan volver la mitad en la mañana, la mitad en la tarde. Esa es más o menos la información la noche, que se está manejando. Ajá. No, la madrugada. No, Marcelo. Pero en el fondo eso es como lo que se está hablando, y el presidente Piñera confirma que efectivamente la idea es gradualidad, pero que eso no va a ser a partir del 27 de abril, sino que ya pensando desde mayo en adelante. Sí, y los rectores de las universidades de Chile, la Católica, fueron aún más allá, dijeron que por lo menos en esas universidades, si tienen que esperar hasta agosto, agosto será. Claro. Ahora, mayo es la próxima semana, ¿eh? te cuento. Sí, pues en realidad entre el 27 de abril y mayo no hay mucha diferencia también. Y lo que uno no sabe es si estamos en qué parte de esta operación estamos, si se espera de la curva. De la curva, porque si vamos a contagiarnos todos de una y vamos a colapsar el sistema de salud saliendo, me parece una tontera, pues, oye. Pero si ellos tienen una información distinta que la diga, pues, oye. Claro. Bueno, en todo caso, como era de esperar, el Colegio de Profesores, que sabemos desde el día uno, ha sido bien reticente, digo, a que las clases vuelvan de manera pronta. Obviamente tildaron de inaudito el anuncio que hace el presidente Piñera en cadena nacional. ¿Esa fue la palabra? Tildaron de inaudito. Inaudito. No hay una cadena de tiendas que se eran inaudito. Sí, pues había una que... Oye, pero antiguo. Tildaron de inaudito. Me encantó, ¿sí? me encantó. Ya, ¿me están echando la culpa a mí que yo lo dije mal? No. Digo que me encantó. Estamos comentando el dicho del Colegio de Profesores, que es muy propio del Colegio de Profesores. Tildan de inaudito. Lo dijo Mario Aguilar. El presidente del Colegio de los Profesores de Chile. Ahora, digamos que el día que Mario Aguilar en una conferencia de prensa diga: encuentro que está perfecto lo que hizo el gobierno, él muere. Sí, se desintegra en sus partículas elementales. No, pero él dice, entre varios de sus argumentos, dice que le parece inaudito este anuncio. Porque, dice él, en especial considerando que el mismo presidente reconoce que el pic sería hasta inicios de junio. Todo mayo, entonces. Por eso, pic largo. Este sería un pic muy largo. Sí, pues recordemos, que el tamaño sí importa. Te fuiste para otro lado. ¿A dónde se fue la pelota? No. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Me parece inaudito lo que estás haciendo. Lo tildaron de inaudito. Inaudito. Inaudito parece que vendía como tela, ¿o no? Una cosa sí, así. Sí, era así, era como género. Era como vendía algo así, ¿no? Inaudito. Inaudito. Oye, el presidente Piñera también en esta cadena nacional adelantó, en esto no profundizó tanto, pero es importante. Adelantó que esta semana tendrían que haber novedades respecto a medidas económicas para la protección de las familias y trabajadores más vulnerables, trabajadores informales, y también dice él que van a haber novedades esta semana respecto a los trabajadores que emiten boletas a honorarios. Ese sector está hace varias semanas esperando que el gobierno se pronuncie respecto a ellos, porque son trabajadores que claramente se han visto muy afectados en sus remuneraciones con todo lo que ha pasado con la pandemia. Totalmente. Perfecto. Y en otra cosa que el presidente... Inaudito. Lo tildaron de inaudito. Oye, no acabo de buscar el anuncio. La cadena de telas Inaudito pidió su quiebra el 2009. Tenía deudas por 4 mil millones y hasta ahí nomás llegó. ¿4.000 millones de dólares o de pesos, Marcelo? Porque... No, de pesos. Propiedad de los empresarios Jacob Loy y Lázaro Silverman. Perfecto, inaudito. Yo tenía una tía que trabajaba en Inaudito. Mira, ese día quedó sin pega. Ahí quedó. Lo más probable. Hace 11 años atrás. Sí. Bueno. A propósito de pega, a propósito de trabajo, ayer también tuvo que salir. Los nombra todos por orden de salida. Tuvo que salir el ministro del Interior Gonzalo Blumel, tuvo que salir el ministro de Hacienda Ignacio Briones, e incluso aclararlo el presidente Sebastián Piñera en la cadena que dio ayer respecto a qué iba a pasar con los funcionarios públicos que se supone a partir de hoy deben volver a trabajar. Recordemos que el día viernes, cuando ya se estaba terminando la semana laboral, se confirmó un protocolo donde por orden de presidencia se pide que los funcionarios públicos de distintas entidades vuelvan a trabajar el día de hoy, algo que generó muchísimas reacciones. Ayer la subsecretaria de Salud Paula Daza también comentó que este tipo de decisiones respecto a la vuelta al trabajo, también la reapertura del comercio, que ha estado muy cuestionada, se hizo sin consultar al Consejo COVID. Ah, mira. Algo que fue confirmado también por el Consejo COVID, de que ellos no estaban de acuerdo con esa medida. Finalmente, la decisión del gobierno es que a partir de hoy, efectivamente, algunos funcionarios públicos van a volver a trabajar, pero eso va a ser evaluado por la autoridad máxima de cada repartición, por supuesto con ciertas restricciones para cierto tipo de trabajadores, mujeres embarazadas, mayores de 70 años, dice el protocolo, y que en el fondo esto va a ser gradual. No es que todos los funcionarios públicos vuelvan a trabajar hoy. Oye, esto al final yo creo que tiene que ver con una cosa como de cómo se comunica y cuánto se comunica, porque mientras se anuncian este tipo de cosas, por otro lado se sigue en forma como contradictoria pidiendo que la gente no salga de su casa. Entonces ahí es donde queda como una nebulosa, me quedo, salgo, me quedo, incertidumbre, salgo. Claro. Ese, claro, no entender mucho. Y lo otro, como por otro lado se ha dicho de que esto por 2 años, mientras no haya una vacuna, todos nos tenemos que enfermar tarde o temprano. Uno no puede creer de que esta situación de quedarse en la casa se va a mantener durante 2 años más. Entonces, claro, ¿cómo se programa? Debería estar bien anunciado. Vamos a irnos de a poquito, qué sé yo. Los identidad terminados. Exacto. Los que tengan apellidos en C, D y E salen y se contagian. Después salen los H, J y K y se contagian. Y así, pues. Debe haber un plan que no se anuncia. No se anuncia y no se dice. Yo me ofrezco para contagiarme. Dicen, el jueves va a estar Juan Gallardo, que está contagiado, estornudando a la gente en la esquina de Lyon con Providencia. El que quiera, va, por ejemplo. Pero Marcelo, hay gente que lo pasa mal con esta enfermedad. Yo estoy viendo acá que te daña el cerebro, el corazón, te daña un montón de órganos. Yo estoy pensando en mi sexualidad también. Yo creo que parece que el coronavirus no es un bicho que llegó para quedarse, ¿eh? Por eso, entonces, si de todas formas todos nos vamos a global. Hay que ponerle el pecho a las balas, hay que salir y hacerlo. Es que yo no sé. No queda otra. ¿Tú sabes lo que yo creo? Yo, mira, hablando en serio, yo creo que debiésemos ser muy estrictos con los de riesgo, es decir, los mayores de 65 años, que estén, se mantengan hasta que no haya vacuna, muy protegidos. Pero el resto debería salir a hacer vida normal. Claro, pero Marcelo, cuando tienen que ir a buscar remedio. Eso es lo que remedio, yo pienso. Yo no soy doctor. Cuando tienen que ir a buscar remedio al Félix Bulnes. No, que no salgan. Por eso pero hay si que no ser pueden, muy no hacerlo, si le entregan los remedios allá. No, a eso estoy diciendo. Alguien debe haber un sistema para que los mayores no salgan. Punto. Pero el resto dice salir y salir a correr y abrazarse y darse besos. Podríamos preguntarle al embajador de China, que un tipo que sabe de esto. Y oye, antes de pasar... Que dice las cosas. Dice las cosas. Antes de pasar a ese tema, estábamos hablando de la vuelta de los funcionarios públicos, del retorno a clase. Recordemos también que ya está el protocolo para la reapertura de los malls. Y hubo mucha polémica este fin de semana porque en la Quinta Región, en la comuna de Quilpué, hubo un mall que abrió... Pero, sí. O sea, en estricto rigor los malls en estos momentos no tienen prohibida la apertura, pero se supone que no todas las tiendas tienen que estar abiertas, sino que las tiendas que vendan productos de necesidad, los supermercados, las farmacias que están al interior de los malls, porque es muy difícil, escuchaba a la gente del rubro, es muy difícil poder controlar en un mall donde hay tantas tiendas, generalmente son 200, 300 tiendas por mall, es muy difícil controlar el tema del distanciamiento, que efectivamente las tiendas tengan alcohol gel, que es parte, por ejemplo, de las cosas que dice el protocolo. Y bueno, en este mall de Quilpué abrieron no solo los supermercados y las farmacias, sino que abrieron otro tipo de tiendas y la gente fue, no sé si masivamente, pero fue harta gente al mall en esa comuna de la quinta región. Puede ser como un plan piloto, entonces. Ahora, ¿viste lo que dijo Horst Paulmann el viernes? Dijo que él no estaba dispuesto a abrir sus malls porque le parecía que no había un protocolo, era como ciudades, decía, y mucha gente puede enfermarse. Si el problema de esta enfermedad es que hay gente que va a morir, entonces si tú estás dispuesto a eso, como lo hizo el presidente de la Cámara de Comercio la semana pasada, y decir, bueno, se tendrán que morir unos cuantos, esa responsabilidad, ¿quién se la banca? Es duro. Paulmann agregó que todavía le queda algunos ahorros en la billetera, entonces no necesita todavía abrir. No sé, yo por razones que después podré explicarle, ayer estuve en una sala de espera de una UCI y había gente, parientes, que estaban esperando a sus parientes con COVID, y no sé si esto les puede parecer muy divertido, estaban bastante urgidos. Sí, pues. Oye, dice Álvaro Salas acá que hasta el viernes tienen plazo los jefes de servicios públicos para justificar quienes deben volver a trabajar presencial y los que no por distintas razones. Dice que trabajan en el servicio civil. En el servicio, ¿será el registro civil? Yo creo, civil, se refiere al registro civil. pero en todo caso... ¿Cómo se llamaba la señora? Nelly Díaz. Que estaba alguna vez, se contagió, ¿te acuerdas que lo comentamos alguna vez? ¿Se contagió de qué? ¿De qué? ¿No fue que alguna vez dijo que estaba contagiada de COVID? ¿No? No creo. Ay, ¿quién fue? ¿Otra señora entonces? Parece que es una tía. No, Rosa Ollarse. La estás confundiendo con Rosa Ollarse, que estuvo en cuarentena. Esa, sí. Este, como pero te conozco el cerebro. Ya fue esa historia. Esa ya pasó. Ya culminó. Sí, oiga, a propósito de salud, se supone que hoy debiese comenzar la entrega del carnet COVID, que es este instrumento que identifica a las personas que tuvieron la enfermedad y que se supone la posibilidad de que contagien a otras personas o que se vuelvan a contagiar es prácticamente cero, según por lo menos ha dicho acá en Chile el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Inventaron una palabra que es como contagiante o convalente o caminante, no sé, algo así. Caminante, no hay camino. Por ahí va, yo creo. Se hace contagio al andar. ¿Y qué es que te miden el ácido ribonucleico y después salir negativo? Una cuestión así, escuché yo. Pero no sé. ¿Y qué les parece las declaraciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, refiriéndose a los ventiladores mecánicos? Pues recordemos es que entonces esa historia no la entiendo nada. No entiendo. Salió un reportaje en La Tercera diciendo que el embajador chino decía que no tenía idea de qué ventiladores mecánicos me estáis hablando. Ya, pero antes de eso, ¿Se acuerdan que en algún momento el ministro de Salud... el señor creó la tierra. Dijo... Marcelo. No, antes el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo en algún momento que China iba a donar 500 ventiladores mecánicos. Sí, hace mucho tiempo. Hace como un mes. Sí. Era un anuncio importante porque sabemos que en Chile escasean los ventiladores mecánicos, entonces era parte... Hay 500. Sí, pero se supone que igual eso era un aporte importante. No, a eso no, lo que voy, pues era 500 ventiladores. Por eso a eso no voy, era el doble de lo que se tiene, sí, era una donación gigantesca. Bueno, ya, y eso pasó, y entonces han habido como amagues, y de repente necesitamos que la Fuerza Aérea vaya a buscar esos ventiladores. ¡Ay! La Fuerza Aérea lo estaba buscando. Después habían fotos de un avión LATAM que estaba en China. No era eso, eran las mascarillas que regaló Andrónico Luksic. Entonces hemos estado, y de repente aparece en La Tercera un reportaje que dice que se le consulta al embajador, y el embajador dice chino. ¿Cuál es mascarilla? ¿De cuál me estáis hablando, papi? Ah, mira, está hablando en chino ahora. Claro, está hablando en chino. ¿De cuál me estáis hablando, papi? Y después apareció Mañalich diciendo que es la prensa la que tiene que inventar este tipo de cuestiones, porque el embajador, él conversó con el embajador Chubú, que ha tenido hartas polémicas, y este embajador le dijo que, oye, ¿qué es lo que digo? No digáis nada, ok, no digo nada. Y entonces eso generó el... Ya, pero entonces lo último que se dijo es que los ventiladores vienen, pero no han llegado. Y que dice, el embajador... Esto es lo que dijo el embajador. No tengo información sobre la donación de 500 ventiladores que la parte china habría comprometido. Tengo entendido que algunas empresas chilenas están intentando comprar 500 ventiladores desde China para donar al gobierno chileno y al Ministerio de Salud. Respecto de la compra de ventiladores, la parte chilena también me contactó para pedir colaboración. Como China tiene una capacidad limitada en la producción de los ventiladores invasivos y la demanda a nivel mundial es enorme, muchos países se enfrentan dificultades para su adquisición y en cualquier caso, China hará el mayor esfuerzo para ayudar a Chile. Eso es lo que dijo el embajador. Es decir, ya, o sea, no, le sacó no lo niega. El pecho a las balas o el poto a las balas y a decir, miren aquí. Claro. O sea, no lo niega y tampoco lo... Sí, pero parece una gestión privada más que una gestión... De... Pero parece una negación. Dice que está no más tiene información. Porque si te están, porque si te están preguntando por una donación y tú dices yo no tengo conocimiento de esa donación, es porque lo estás negando. Ahora, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dice, como bien explicó Marco, que tuvo una conversación previa vía WhatsApp con el embajador y que él mismo, el propio ministro de Salud, le sugirió, no es que le dio la orden, por favor no piensen mal, le sugirió que no respondiera esa pregunta que le iba a hacer el diario La Tercera. ¿Por qué? Porque ayer explicaba el ministro de Salud que él prefiere tener en secreto absoluto todo lo relativo a la guerra de los ventiladores. Ya, pero no dijo cuándo llegan ni si van a llegar, no aclaró y tampoco eso. Y tampoco finalmente sabemos quién hace esa donación de los 500 ventiladores. Recordemos pues ahí... que ha habido también... Mucho comentario respecto a la cantidad disponible, a los que van a llegar, a lo que compró el gobierno. Recordemos que en algún momento el presidente Piñera dijo que el gobierno chileno se había adelantado a la emergencia y que en el mes de enero había hecho una compra de ventiladores mecánicos, información que finalmente fue desmentida por un medio de comunicación y tuvo que salirla a confirmar el propio gobierno, porque esa compra del mes de enero no correspondía a una gran compra de ventiladores, sino que a un ventilador. ¿Tú sabes lo que yo creo que pasa en esto? Debe estar pasando lo mismo que cuando los equipos de fútbol están comprando jugadores, o el Festival de Viña está contratando jugadores. Mientras se hacen las negociaciones, mejor que no se sepa, porque si no viene otro país y dice, yo los quiero primero. Debe estar la pelea. Ahora, si la pelea está entre Mañalich, que se mete en cualquier pelea de Twitter también, eso hay que decirlo, que se mete al toque, pero hay una columna editorial... Yo no le quiero responder nada. No, nada. Pues, porque si no me va a bloquear, y soy de las pocas personas que él no ha bloqueado. Oye, y en La Tercera, ¿en serio? Hoy día hay una columna de opinión súper dura con el ministro. Dice que el 19 de marzo él dijo que eran 1000 ventiladores, después se rebajó a 500, que esta información ha sido súper mal difundida. Manejada. Y dice que... ¿Y qué le hace la columna? Es que dice Carlos columna Peña. De opinión, nomás. No hay nadie firmando. Dice que el trabajo de la prensa editorial es vender cosas en base a inventar mentiras. Eso es lo que dijo ayer. Y eso levantó demasiado las cejas en ¿y eso en La Tercera? En La Tercera, sí. Lo que pasa es que La Tercera fue la que hizo el reportaje y llamó al embajador chino. Entonces, a ellos son los que acusó de mentirosos. O sea, La Tercera. No. Yo creo que el llamado de atención, entre comillas, del ministro es para todos. Él dijo: la prensa generalmente miente. Yo me sentí muy mal, porque nosotros acá no mentimos. Menos mal que yo y no hemos hablado con él y todo. Entonces me sentí mal, me hirió. Dolida, sí. Totalmente herida, ¿eh? Inaudito. Sí, dolida. Inaudito. Oye, bueno, a todo esto, el reporte del Ministerio de Salud, el del día de ayer, casos confirmados, casos positivos de coronavirus, superaron ya los 10.000 casos, la cifra de fallecidos va en 133. Ayer el presidente Piñera también en su cadena nacional tuvo ahí una pequeña confusión respecto a la cantidad de fallecidos. Tuvo que salir la vocera de gobierno Carla Rubilar a través de Twitter a confirmar que en el fondo el presidente se había confundido porque en la elaboración del discurso hubo un error de tipeo. Así que finalmente la cantidad de fallecidos son 133 y no 113. 113 que se dijo el presidente, se equivocó. O sea, le cambiaron un número. Es, claro, hay un error de tipeo. Hay un complot interno ahí. Sí, una mosquita tiene que haber sido. Oye, bueno, en Estados Unidos se registran más de 40.000 muertos por coronavirus según el reporte de las últimas 24 horas. 40.585 personas, la mitad de ellos. Oye, en es que esto... Nueva York. Ahora, en otros estados estoy viendo fotos, la gente está agarrada, hay como enfrentamiento entre policía, gente que trabaja en la salud y unos tipos que por lo menos veo acá unas fotos con pancartas que dice la tierra de los libres, nadie, el estado no puede decirme que me quede en casa. Y yo creo que ahí está el tema. Que no, en Estados Unidos tienen una pelea heavy, hay unos carteles que decían prefiero ser libre y morir. Sí, o sea, como ese es el predicamento. Sí, qué bueno. Fuerte. Ahora, fuerte. También Trump acaba de decir que quiere mandar una delegación de científicos norteamericanos a investigar en China si fue intencional o no intencional lo de el COVID-19. Está sembrando sí. Eso. Y si no, tienen que pagar las consecuencias. Una cosa. Oye, ¿qué me dicen de demanda? De Jair Bolsonaro, ¿vieron las imágenes ayer? No, ¿qué pasó? Brasil. Cuéntame. ¿Qué hizo? Ahí, desafiando todas las medidas sanitarias. De verdad, Donald Trump, perdón, Jair Bolsonaro, ¿de verdad él piensa que el coronavirus es un juego? Nada, es nada. ¿Y qué nada. Hizo? Abrazaba gente, ¿qué hacía? Claro, como en una camioneta, saludando a la gente, por supuesto, sus fanáticos, todos juntos, digamos, como en un concierto, respetando cero medidas de coronavirus, ¿no? Es como le va a pasar como a Boris Johnson, se va a enfermar. Bueno, ahí tenéis, pollo. Claro, lástima. No sabemos. Bueno, nos vamos entonces ahora. Ban Chile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. En BCI tienen un compromiso con el país, las personas y sus familias, por eso te invitan a hacer juntos una diferencia hoy. ¿Cómo? Postergando 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0% sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio hasta el 26 de abril en bci.cl. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación. Porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Para la junta por videollamada necesitas una gran señal. Pórtate ahora a Entel desde 9.990 pesos y disfruta redes sociales libres y gigas sin barreras. Contrata en Entel.cl. Entel. Separarnos nos ha unido más que nunca. Por eso en ISA Intervial hacemos un llamado a cuidar la salud de todos quedándose en casa para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos, más unidos que nunca. Bueno, vamos a la pausa. Vamos y volvemos. Vamos y volvemos. Vamos, hombre, vamos. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Radio What's New. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Cuprum e ISA Intervial.

Sí, MJ yo también tengo, pero lo dijo mucho después que ustedes. Así que ya, se los voy a dar. Pero 133. Era 133. Viste, era 133. Yo gané, ¿eh? Sí, sí, tú gané. Sí. Pero ustedes son un equipo, Marcelo, no seas egoísta. Yo gané. Aprende a jugar en grupo. Aprende a compartir. Sí, profe. Compartir inaudito. Compartir. Las palabras de hoy. Lo tildaron de inaudito. No entiendo por qué les causó tanta gracia eso si lo dijo Mario Aguilar. Es que lo tildaron de inaudito, es maravilloso como ¿por qué? Excelente. ¿Pero por qué? Llegué a la panadería y dije, deme 20 kilos de pan, y me tildaron de inaudito. Pero no entiendo por qué. Siguiente pregunta. Adelante. Un día como hoy, chiquillos, pero de 1987, Cecilia Bolocco fue elegida Miss Universo, la única hasta el momento. La pregunta va orientada a este tema. ¿En qué país se realizó ese Miss Universo donde ganó la chilena? ¿Sudáfrica? No. No. Ghana. No. ¿Venus? Kenia. No, era... ¿Qué atroz? Era Nigeria. Ojalá... Australia. Ojalá. Australia. No. Nueva Zelanda. Ojalá que Cecilia Filipinas, Carolina... Filipinas, dice aquí no MJ. ¿Qué? Filipinas, no. Dice acá MJ. Pucha, Indonesia, amiga, digo yo. ¿Qué parece la respuesta? Era Indonesia, no, sí, era... ¿No? No. Bali, ¿no? En Bolivia. Barty. ¿Qué tiene que ver Barty Choto? Bueno. Pero nadie sabe. Es que, ¿sabes qué? No sé si soy yo el problema, que mi internet no está funcionando de manera adecuada, no voy a decir la compañía. Entonces no me llega nada, como que no se actualiza. Por favor, ayúdenme ustedes. A quejarnos con la... Tiene mejor Singapur. Plan. ¿Quién dijo Singapur? Yo. ¿En serio? Sí. ¿Lo googleaste? Te felicito. Sí. Te felicito, Marcelo. Singapur. Ahí llegó Franco Ruiz con Singapur también, ¿eh? Pero tiene un poquito de... Marcelo lo dijo primero. Pero a mí todavía no me llega esa respuesta. Qué raro. Qué pena. No. Que mi plan de datos malo. Sí, pocos datos. Eficiente. Mira, Fanny Vázquez también dijo Singapur. Están llegando ahora en cuentagotitas. Ya, pero ayúdenme. Entonces, ustedes. ¿No? Ayúdenme, no se me actualiza. No, pues sí. A mí nosotros no llega. No, nosotros estamos diciendo. Ya. Vamos a decir, dos, pero igual. Uno, ustedes cinco arriba. ¿5 segundos nosotros tenemos de fuero? ¿O de qué? Hay que esperar 5 segundos. ¿Cómo es la regla? ¿Cómo de fuero? ¿De que no podemos decir, hermana? ¿Cómo de fuero? ¿Cómo de fuero? ¿Están embarazados? Sí, pues. Somos diputados y estamos embarazados. Ya, mira, vamos a ver recién me llegaron lo otro. Mara también ya dijo Singapur. Vamos a dar un tiempo nosotros. Ya, pero entonces, ¿cuánto es el dos resultado? Horas. 2-0. 2-0. Sí. Brillante, ¿eh? Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase? Soñar con el top 10 no es algo exagerado. Garín. Pero no esperaste 10 segundos, Marco. Ah, perdón. Eliminado. Ya, estoy eliminado. Y para, ¿lo dijo ahora recién? ¿Lo dijo el fin de semana? Recién. Recién, fresquísimo. Top 10. Esto lo dijo... Mañales. Ya pasaron los 10 segundos. No. El embajador chino. Wu. Marco, tú Caro, estás eliminado. Caro Díaz dice Singapur. Ay, pero era una broma. Soñar con inaudito, el top 10. Pone más. Que hay ahora sí que, podemos decir. Cristian Garín, tenista. Bien, Marcelo, bien. Te felicito. Lamentablemente Marco, en una mala jugada, se adelantó, quiso hacer el punto antes y está por lo menos eliminado en esta pregunta. En la siguiente vuelve. Pero oye, ¿qué les parece esta declaración de Cristian Garín? Que recordemos está en el puesto 18 de la ATP. Y yo creo que no es tan complicado pensar que pueda llegar muy pronto al top 10. O sea, dice que es su meta y su sueño. Está al lado, pa' al lado. Oye, Javier Navarro, que parece que tiene una internet un poco lenta, está contestando recién lo de Cecilia Boloco y dice que ella ganó en Antigua y Barbuda. No. Es un buen chiste, sí. Marcelo tuiteó, inaudito. Inaudito. Ya, entonces 3-0, chiquillo. 3-0, Marcelo, pero vas como avión. Ahora, Marco, tú puedes responder nuevamente. Vuelves al juego. Claro. Siguiente pregunta. Nombre del jugador de fútbol que fue sorprendido rompiendo el confinamiento para asistir a una fiesta de cumpleaños. No te puedo creer. ¿En Chile o en el mundo? Porque hay varios. En el extranjero. Ah, ya, una gran figura entonces. Oye, grandísima, ¿qué te puedo decir? Todo lo que diga me quedo corta. ¿Y ahora podemos responder nosotros? ¿Verdad? Ronaldinho sigue en Paraguay, pero está en un hotel de lujo. Claro, sí. Le pagaron el mismo empresario gracias. Que lo llevó, le pagó la fianza. Oye, miren, me llegó uno, dos. Cristiano tres. Ronaldo. Así es. El Zapito Livingston, dice acá. Zapito Livingston, decía alguien. No, nada que ver. Está en el cielo. Está en el cielo, corazón. Está en el cielo. Si es que te vas primero. Cristiano Ronaldo, chiquillos. Fíjense que se filtraron unas imágenes. Él fue al cumpleaños de una sobrina y se muestra un espacio cerrado. 17 personas en el cumpleaños, ninguno con mascarilla, o sea, todo mal. Y según estuve leyendo, Cristiano Ronaldo no es primera vez que rompe este confinamiento. Lo han pillado paseando en la calle, trotando, así que... muchas críticas para Cristiano Ronaldo, que a mí me cae bien, te lo digo. Oye, ¿leyeron a propósito de la Liga Italiana de que Alexis Sánchez en secreto estuvo en Chile durante varias semanas y ayer tenía serio? Que... Sí, ayer volví a Italia para integrarse. Es el último jugador del Inter que faltaba para que se integraran los entrenamientos. Se supone que ya a fines de mayo, principio de junio, parte el campeonato italiano. Pero entonces vuelve... ¿Eso de la cuarentena? No, y vuelve a Milán y tiene que quedarse 2 semanas en cuarentena y después vuelve al entrenamiento. ¿Y la cuarentena de acá? ¿Y cómo lo hizo acá entonces? ¿Y acá estuvo en cuarentena, po? No, usted tomó un avión y se fue, no. Marcelo, está inventando. Ayer salió un artículo en el diario, lo leí el titular. Marcelo, discúlpame. Veamos. Disculpa que te ponga en duda. No quiero hacerlo. Diario, busca, pero... diario El Mercurio. ¿De ayer o antes de ayer? Pero bueno, tú sabes. Ya tú sabes. No quiero ponerme como el ministro Mañalit, pero tú sabes. Oye, van ganando 3-1. 3-1 y queda la última, que ya vendría siendo como la del honor. A ver. Nombre del artista que cumplió años este fin de semana, el domingo, cumplió medio siglo. ¿Un artista de qué tipo de arte? ¿Músico? Todo lo que es el canto. Oye, viste la foto. Ya dijo alguien. MJ dijo Luis Miguel. Real, Luis Miguel. El sol de México y de América. El zorro de México. 50 años. No, quiere. El sol. El zorro, dijiste. No, oye, el sol. Perdón. ¿Viste Carla? Nunca se dio vuelta. ¿Viste, Carla, las fotos de Chayanne parrillando? No. No, un asado. Oye, ¿qué te puedo decir de esas fotografías? Pero yo creo que no es Chayanne, es un gallo joven se parecido a Chayanne. No, Marcelo, yo lo conozco y él es así. Él es así. Oye, entonces, a todo esto, para quien respondió, que Luis Miguel fue el que cumplió 50 años ayer domingo. El Sol de México está en confinamiento también. Miami, en un yate, cumpliendo cuarentena, anclado en Miami. ¿En el yate? Así está cumpliendo, en el yate. ¿Quién? Sin su familia. Eso. ¿Luis Miguel? Aquí es pero tonto. Qué fome está la gente en el yate. Qué tonto. Fome. Qué tonto. Es muy chico un yate. Aunque sea lujoso, igual es estar encerrado eso. Claro. Yo creo que se debe estar tomando sus copitas solo. Pobre. A maltraer. Pobre, tan solo. Me da pena, ¿eh? Sí, pobre. Chicos, los felicito porque ganaron limpiamente. Palabra de honor. Palabra de honor. Palabra de honor. ¿Tú eres incondicional de nosotros? Sí, obvio que la sí. ¿Tú eres la misma de ayer? En el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Ay. No culpes a la noche. Ahí viene ahora. No. Linda, mira, escucha. Vamos. Once upon a time you dress so fine. Do the bumps of time and you climb. And then you. Yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this scrounge in. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, Carla Martínez, a Pablo Plaza. Que me puse nerviosa. Ya, no te pongas nerviosa, vamos tranquila. 358 nuevos casos de coronavirus y 7 fallecidos, confirmó el Ministerio de Salud en las últimas 24 horas. El total de pacientes positivos supera los 10.000 infectados y la cifra de muertos lamentablemente subió a 133. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que el gobierno está evaluando la posibilidad de extender la cuarentena hasta los meses de agosto, septiembre. Doctor, doctor, can you see my burning, burning? Pero que esta canción es. Yo diría que era. Toc, toc, toc. ¿Cuál estás cantando? Esa. Ah. Can you see I'm burning? Toc, toc, toc, toc. Magnetoscopio musical. Ay, qué divertido. Bueno, voy con la siguiente. Vamos, en cadena nacional, el presidente Sebastián Piñera anunció que el plan Vuelta a Clases comenzará a aplicarse de manera gradual desde mayo, evaluándose semana a semana en base al avance del coronavirus en el país. Avance. Ah. Avance. No. Teacher, teacher, can you hear me? Teacher, teacher. I only remember in English. Sí, pues. Yo te estoy siguiendo los pasos, ¿eh? Vamos, Carleta, Martínez a Pablaza. Voy. Vamos con la otra. Sí. Bueno, por otro lado, el mandatario adelantó que esta semana dará a conocer 2 nuevas medidas económicas. La primera para proteger a las familias y trabajadores informales y vulnerables, y también para proteger a los trabajadores que emiten boletas a honorarios. Todo eso esta semana. Esta semana. Oiga, andamos fome hoy día. Cuesta, es que el lunes, es que eso, partimos horario nuevo. Cuesta, son canciones. Lunes otra vez. Desde la sobre la ciudad. La gente quiere vive soledad. Ahí está. Qué insoportable el ruidito. Bueno, no me va a calentar. El gobierno detalló el protocolo de regreso a sus funciones presenciales de los funcionarios públicos. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló que la idea es implementar un regreso gradual y aclaró que la medida tiene por objetivo cumplir con funciones como el pago de las pensiones, las prestaciones sociales y obras públicas. Perfecto. Muy bien, eso es lo importante. Y lo importante. Lo importante. Vete. ¿Cuál? Soy un robot. Porque soy electrónico. Porque soy electrónico. Soy un robot. Un robot. De día lunes, ¿eh? De día lunes. Dale nomás, Carleta. Estados Unidos alcanzó 40.000 muertos por coronavirus. De acuerdo a estas cifras, el país norteamericano estaría superando por más de 16.000 casos a Italia. En tanto, el presidente Donald Trump advirtió a China con consecuencias si es que se comprueba que tuvieron culpa en la propagación del COVID-19. Ah, amenazas, amenazas. No me amenaces. No me amenaces. No me amenaces. No me sé nada más que eso y la puedo repetir 20 veces. Hoy día amaneciste compositor. Compositor sí, de éxitos. Sí, sí, sí, es cierto. Bueno, un saludo al zorrón de México, ¿eh? No, que está de cumpleaños. Está de cumpleaños, atrevido, el grande. Qué atrevido, inaudito. ¿Eh? Y con esto último, me despido. Murió Sergio Onofre Jarpa, el fundador de Renovación Nacional. El ex ministro del Interior de Augusto Pinochet, también ex senador, tenía 99 años. Se han referido al tema del presidente René, Mario Desbordes, que dijo que era una gran pérdida también. ¡No puedo seguir así! ¡No puedo seguir así! Oh, oye, no. Es que mira, este está está perfecto para esta noticia. ¿Vos te lo mueves del polvo, po? Está perfecto. Bueno, perfecto. ¿Te miraste con la noticia, Carleta? Terminé. Ya, cierra entonces. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, digamos que vamos a tener una gran entrevista en pocos segundos más. Te quería comentar una noticia nada más. ¿Ya? Y que tiene que ver más o menos con la discusión que tenemos hoy día en nuestra encuesta y todo. En España se acaba el presidente Pedro Sánchez de anunciar que se prorroga el estado de alarma durante 15 días más, es decir, hasta el 9 de mayo. Sin embargo, hizo un anuncio que mucha gente lo tomó bien y es que a partir de la próxima jornada los niños van a tener la posibilidad de salir a la calle de forma limitada y de forma controlada. Es decir, van a permitir de que junto con un adulto salgan con su mascarilla, manteniendo los 2 metros, pero también con un regreso a cierta situación más normal, porque llevan mucho tiempo los niños encerrados. Los niños, está bien. Ahora, gran parte... papás con hijos, Sí, salen. Parte de Europa está con sus curvas ya girando bajando. Bajando, claro. Ya llegaron al momento álgido y van bajando, cosa que en Chile estamos un poco más tarde, todavía no ocurre. Exacto. La curva todavía va para arriba. Vamos con Ban Chile Inversiones, que te invita a realizar Ban Chile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de tu sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Clínica UPA Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica UPA Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. En BCI tienen un compromiso con el país, las personas y sus familias, por eso te invitan a hacer juntos una diferencia hoy. ¿Cómo? Postergando 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0%, sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio hasta el 26 de abril en b6.cl. Oye, de verdad que el yogur Colur es perfecto para disfrutarlo en cualquier momento, por ejemplo, como snack en la mañana. Disfruta los yogur Colur donde quieras porque son elaborados en origen el sur. Colur, toda la magia del sur. Qué bonito, ¿eh? Y si vas a comprar, no acapares y te lavas las manos al menos por 20 segundos. Si sientes algún síntoma, quédate en casa. Y si vas a saludar, mantén tu distancia porque cuidándote, cuidas al resto. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Nos informan por interno que llegó la hora de una pausa. En Esto No Es Plaza Italia, ya volvemos en Oasis.

Hacer ejercicio y una buena alimentación ayudan a llevar una vida saludable. Por eso Boost de Nestlé contiene 12 gramos de proteína por porción y es una excelente fuente de calcio y vitamina D, nutrientes importantes para mantener tus músculos y huesos sanos. Conoce Boost en todos sus sabores y el único con sabor neutro para agregar a cualquier receta. Boost, nutrición activa para tu día a día. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencias. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Abríguese, no se vaya a resfriar. Cómase toda la comida, tiene que tener energía. No salga muy tarde, ¿ya? Nos cuidaron toda la vida, ahora nos toca cuidarlos a ellos. Cuéntale a tus padres y abuelos que desde el 16 al 21 de abril atenderemos de 9 a 11 de la mañana en todas las sucursales abiertas del Banco de Chile y Credit Chile, para que puedan cobrar su pensión de forma preferencial. Banco de Chile, el Banco de Chile. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 8:06, hay 12 grados en Santiago, 30 dice que puede ser la temperatura máxima en la capital del reino y estamos con una de las, digamos que una de las figuras, una de las voces más cercanas a este programa, Marcelo. Sí, permanentemente nos da la oportunidad de entrar al fondo de la noticia. Vamos a hablar con Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia. ¿Cómo está alcaldesa? Hola Marcelo, hola Marco, un gusto saludarlos. ¿Cómo han estado ustedes? Bien, aquí desde la casa, creciendo el pelo. Yo ya perdí la ponchera. Perdí todo el teñido, ya se me nota todo. Es bien complicado esto, ¿eh? Evelyn, complicado. ¿Cómo va la cosa? Hace bien. Partir riéndose el día, ¿no? Sí. ¿Cómo va la cosa en Providencia ahora que ya no está la cuarentena? ¿Cómo ha reaccionado la ciudadanía y la gente de Providencia? Súper bien, muy razonable todo, fíjate. Los pequeños negocios ya están abriendo, generalmente atendido por una sola persona, máximo dos, generalmente el dueño, etcétera. Uno no ve grandes aglomeraciones en ningún lado y cuando hay, por ejemplo, fila, el otro día vi que estaban haciendo fila en un banco o algo así, la gente guardaba 1.5 metros, 2 metros de distancia, todos con sus mascarillas, realmente súper, súper ordenado y responsable, yo diría. Y lo único que teníamos complicado era el tema de los ruidos, ¿no? Pero ese no es un problema de la pandemia, es un problema permanente. Cuando uno vive en edificios, obviamente que si tu vecino hace una fiestoca y está hasta las 3 de la mañana y uno no puede dormir, empiezan a provocarse problemas. Y ahí dictamos una nueva ordenanza, y le agradezco mucho al consejo, se portó salvaje, lo sacaron súper rápido, porque el problema que nosotros teníamos era cuando alguien... Y generalmente son los mismos departamentos, ya los tenemos casi ubicados, los que hacen a cada rato fiesta y hasta tarde, qué sé yo. Y iban nuestros fiscalizadores y no los dejaban entrar al edificio. Así que ahora en la ordenanza, en el fondo, nos permite multar al edificio que no nos deje entrar. Sí, care paro nomás. Es un problema entre los vecinos al final. Es un problema entre los vecinos, pero lo que pasa es que es súper difícil que el municipio no se meta porque causa... O sea, al final la sana convivencia, ¿no es cierto? Y las normas que todos tenemos que guardar para que todos podamos vivir tranquilos, también le compete al municipio. Así que, bueno, en eso estamos, pero yo diría que ha sido... En eso estamos, pero estamos... El problema es, en el municipio, fíjate, de aquí a junio, La baja que hemos tenido en nuestros ingresos son más de 8.500 millones de pesos. Wow. Esa es la baja que tenemos respecto a lo que teníamos presupuestado. Y yo creo que en el segundo semestre va a ser aún peor. Entonces ahí estamos haciendo malabares, cortando gastos, pero ya, o sea, Y en ese sentido, alcaldesa, ¿qué opina de la apertura de malls? Mira, me pasa que el Costanera Center, que es en realidad el más importante, ¿no es cierto?, en Providencia, a mí me parece que ese no. El Costanera Center, o por lo menos aún no. El Costanera Center es el más grande en Santiago, el más grande en Chile, el más grande Yo creo que a nivel de Sudamérica debe ser uno de los más grandes. Y me parece que ese todavía no. Otro mall hay que ir viendo. Yo creo que, mira, en esto no hay recetas probadas. Vamos a tener que ir viendo qué se puede, qué no se puede, ir viendo cómo reaccionan las cifras de contagiados. Tú puedes a lo mejor tomar una medida, revertirla a los 15 días si ves que está provocando problemas. Esto es como bien un... Estamos probando, ¿no es cierto?, qué es lo que se puede ir haciendo. Yo creo que fue súper importante al principio, cuando llegó el virus, que se cerrara todo rápido, colegios, malls, todo. Porque eso nos ha permitido aprender a actuar frente al virus, que la mascarilla, que el lavado de manos, que la distancia social, todas esas cosas son, distancia personal, perdón, son cosas que las hemos aprendido y que tuvimos tiempo de aprenderlas, y la curva no se nos ha disparado como creíamos que se iba a disparar. Entonces, creo que hoy día la gente ya aprendió a actuar, a trabajar con teletrabajo, ustedes mismos lo están haciendo, imagínense, sí. Pensar hace 6 meses atrás que iban a ustedes cada uno a estar desde su casa, era como impensable, era como que lógico ir a la radio. Y la verdad es que no es lógico, uno puede hacer muchas cosas desde la casa. Entonces, yo creo que en todo esto vamos a tener que ir probando. No hay recetas mágicas aquí, no hay recetas, porque nadie lo ha probado. Y porque las culturas donde se ha probado, por ejemplo, en Hong Kong, bueno, la cultura ya es tan distinta acá que no es cosa tampoco de traerla. De aplicarla ahora, tal cual. Alcaldesa, la semana pasada vimos que hay una polémica con la exalcaldesa Josefa Errázuriz y algún tema con los despidos. Si nos puede aclarar ese punto de los despidos dentro de del municipio. Mira, nosotros tenemos, obviamente nuestros funcionarios, tenemos también mucha gente que hace talleres de inglés, taller de crochet, taller de yoga, taller de... no sé, en fin, de pintura. Ajá. Y eso se hacen, taller de deporte, y eso se hacen en los centros de adulto mayor, y se hacen, que tenemos 4 centros de adulto mayor, se hacen también en los centros como de extensión, que tenemos 2, y se hacen en las plazas. Bueno, resulta que todos esos talleres no se pueden hacer y probablemente no se van a poder hacer durante el año. Entonces, nosotros partimos, cuando vimos que teníamos 8.500 millones de pesos menos, partimos cortando primero todas las inversiones. Segundo, le pedimos a todas nuestras direcciones que nos devolvieran dinero, que cortaran sus propios planes. La Fundación Cultural nos devuelve dinero, todos están viendo cómo ahorran. Pero no llegamos a los 8.500, y ustedes saben que las municipalidades no se pueden endeudar. Entonces, finalmente, cortamos a todos esos talleristas, que son, en realidad, son part-time, hacen algunas horas, ¿no es cierto? No es una cosa full-time. Yeah. Y lo cortamos porque son a honorarios, y además ustedes comprenderán que esas actividades no se iban a poder hacer durante todo el año. Y cortamos también a las personas que están a honorarios, y entre esos habían varios que eran full-time, pero que trabajaban en las bibliotecas. Ustedes comprenderán, la biblioteca del Café Literario del Parque Balmaceda y el Café Literario del Parque Bustamante van a estar cerrados 3 años, porque los vandalizaron, los robaron, los quemaron, los volvieron a quemar, y no tenemos un peso para arreglarlo. En este momento es absolutamente imposible porque están todos los sistemas eléctricos quemados, etc. Entonces también tuve que sacar a esas personas. Y bueno, Josefa Errázuriz echó a muchísima gente mientras ella era alcaldesa, a mucha, mucha. Nunca jamás lo llevó al consejo. No sé si no se acuerda, o no entiende, o no sé qué es lo que pasa, pero salir a criticarme a mí cuando tenemos una emergencia financiera y cuando ella hizo exactamente lo mismo y nunca lo pasó por el consejo tampoco, lo encontré bien, bien poco atinado, la verdad. Volviendo al tema de la pandemia, pero ya a nivel más general, a nivel de país, en términos generales, ¿qué opina del manejo del gobierno de esta situación? Yo diría que ha sido súper sensato el gobierno. Primero, tomó las medidas bien tempranamente, muy, muy, muy tempranamente. Y eso significó que no tuvimos esa curva exponencial, ¿no es cierto?, que generalmente se da en esta pandemia y que se dio en Italia, en España, etcétera. Nosotros tenemos una cosa mucho más lineal. Son todos los días 300, entre 350 y 500 casos. Entonces, como que se mantiene la tendencia. Eso ha permitido tener tiempo, comprar tiempo, ¿no es cierto?, para tener más mascarillas en los hospitales, para que la gente entienda que tiene que usar mascarilla, para ir, en el fondo, para ir preparándonos a una vida con este virus, porque vamos a tener que vivir con este virus por lo menos 2 años, ¿no es cierto? Y para que la gente fuera entendiendo, para que se armara bien el tema de los supermercados, de la farmacia, de recoger la basura. Entonces, yo siento, digamos, que ha sido muy, muy sensato, porque apretó muy fuertemente la mano al principio. Eso nos ha permitido comprar tiempo para aprender a reaccionar. Y yo siento que ahora van a tratar de ir soltando la mano de a poco, pero siempre mirando, y por eso que es tan importante el testeo y tener la respuesta de los test en forma rápida. Y hoy día ya hay más de casi 50 laboratorios que están haciendo los test, entonces ya no se demoran 10 días como al principio, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a tener que ir reaccionando, de soltar y dar y apretar las medidas, ¿no es cierto? Siempre testeando de qué es lo que está pasando con el virus. Aquí yo creo que lo que está haciendo es súper, súper, súper sensato. Y la otra cosa que es bien importante son las medidas que han ido sacando una tras otra, ¿no es cierto?, para proteger a los pequeños y microempresarios y a los medianos, y también para proteger a la gente, para que no pierda su empleo, tenga un ingreso y no los tengan que echar y no quiebre la empresa. Ahora vienen otras medidas para las personas que trabajan a honorario, vienen otras medidas para las personas que son informales. O sea, también ha ido dando, ahora ya el bono ya se empezó a pagar. Entonces también se ha ido preocupando de la parte económica, que es la otra tragedia que tenemos, porque no es solamente la salud. Sin embargo, hay un montón de alcaldes que han pedido medidas más drásticas todavía y todavía exigen una cuarentena total. Hay gente que la pide, mucha gente, nosotros lo hemos visto aquí en el programa a través de nuestra encuesta, que le gustaría que hubiese una cuarentena total en Chile o muchas más comunas en cuarentena. Mira, hay mucha gente que cree que guardándonos en la casa 15 días o 20 días, efectivamente el virus se va a terminar. Yo creo que eso es lo que está detrás de la gente que pide cuarentena total. Como que ya, encerrémonos todo, que se termine el virus y después volvemos a la normalidad. Pero el virus va a estar dando vueltas durante 2 años por lo menos. Pero por lo menos. Entonces, tener una cuarentena total, ¿durante cuánto tiempo? O sea, es imposible. Tú ves que, por ejemplo, Italia y España han tenido cuarentenas totales durante ya bastante tiempo, y siguen teniendo nuevos infectados y siguen teniendo muertes, etcétera. Yo creo que aquí en realidad lo que fue clave fue haber reaccionado al principio, al tiro, ahí. Eso fue lo que nos frenó de haber caído en situaciones como la de Italia y de España, que están totalmente descontroladas, que es lo que no hizo tampoco Estados Unidos, ¿no es cierto? Por lo tanto, a mí me parece que los alcaldes que están pidiendo eso, yo creo que han leído muy poco de cómo se comporta el virus y de qué es lo que funciona y qué es lo que no. Yo creo que falta mucho. Y hay mucho populismo también en esto, ¿no es cierto? Gana de salir en la tele, gana de salir, aparecer haciendo algo. En fin. Evelyn, y dentro de... Perdón, lo perdí, se me cayó el... No, ya, todo bien. El audífono. Ese es el teletrabajo. Evelyn, ¿y qué opina del retorno a clase, ¿no? Porque ahí sí que hay un poco menos de luces con respecto a la posibilidad de que vuelvan los alumnos a clase. Sí, por lo menos ya sabemos que en abril no va a ser. No va a ser el 27 de abril, ¿no es cierto? Y yo tengo la impresión que dijeron mayo como para decir no es abril. No es el 27 de abril. Y yo tengo la impresión, digamos, que vamos a ir sabiendo en los próximos días, en la próxima semana, qué es lo que pasa. Porque yo creo que todas las medidas que vayan tomando va a depender de cómo está el número de contagios nuevos. Así que la verdad es que lo único que sabemos hasta ahora es que no se vuelve el 27 de abril a clase. Y que si es que se vuelve, va a ser en forma limitada, parcelada, en fin. Pero creo que todavía, en realidad no conocemos ninguna norma que yo pueda comentar. Lo único que sabemos es que no va a ser lo que se creía. El resto Veremos, además que es distinto, ¿no es cierto? En una comuna pequeña, a lo mejor rural, a lo mejor se puede volver ahí a clase. En Providencia es más complejo porque vienen de muchas comunas distintas. Así que también yo creo que ahí va a haber un cuidado. Es distinto en Temuco, donde hay un brote importante, o en la octava región donde hay brote importante, que a lo mejor en, no sé, en Algarrobo, donde a lo mejor no hay ningún contagiado. Claro. Por eso que digo, yo tengo la impresión que el gobierno ha tomado una actitud súper pragmática. Vamos viendo qué es lo que se puede hacer sin que se nos dispare la curva. Ya, ministra, finalmente ministra, el, no, alcaldesa. Y ha sido de todo. Todos los cargos. El gobierno, antes que partiera la crisis de la pandemia, tenía muy baja aprobación y al revés, una desaprobación gigantesca. ¿Piensa que eso va a cambiar cuando esto termine? A ver, yo tengo la impresión que el gobierno y el presidente está actuando de acuerdo a lo que cree que es realmente lo mejor para el país. No creo que esté en este momento demasiado preocupado de qué es lo que dicen las encuestas. Ha ido subiendo. Pero yo quiero señalar que si el presidente Piñera tiene una, si uno pudiera decir cuál es su mayor fortaleza, la mayor fortaleza que tiene es el manejo de crisis y todo lo que es, ¿no es cierto?, toma de decisiones rápida, instruida, bien hecha dentro de los errores que va a haber, porque todo esto es nuevo, porque todo esto nos está... Pero si uno mira, fue el primer mandatario de Latinoamérica que reaccionó en enero, mandando a comprar respiradores, empezando, te fijas, a preparar al país frente a lo que se nos venía. O sea, la situación de Chile dentro de Latinoamérica es bastante distinta. Y yo creo que eso se debe a él. Y eso de a poco se va a ir probablemente reflejando en las encuestas. En todo caso, estoy segura, digamos, que esa no es su mayor preocupación. El presidente hoy día probablemente está no más preocupado de que esto no se nos escape de las manos, ¿no es cierto?, el virus, y al mismo tiempo que no quiebre todo el país y no vayamos a vivir una situación económica como la que se vivió en los 1900, en la Gran Depresión, ¿no es cierto?, de principios del siglo pasado, porque esa depresión al final la gente se moría de hambre. Entonces, ahí hay un tema súper que hay que ir viendo, cómo se va volviendo a una posible mayor normalidad, pero sin que se nos disparen las cifras de contagiados. Y en eso debe estar, y yo creo que está además feliz haciéndolo, eso es lo que le encanta, eso es lo que le gusta mucho más eso que las pequeñeces y las peleas políticas, y creo que además lo está haciendo súper, súper bien. Alcaldesa, ¿alguna palabra por la muerte de Sergio Onofre Jarpa? Yo lo quise muchísimo, de verdad sentí muchísimo su fallecimiento, ya tenía 99 años. Fue un gran hombre, fue un gran patriota. Él quería a Chile y yo creo que siempre, siempre hizo todo lo que él creía que era lo mejor para nuestro país. Yo lo quise mucho, fui muy cercana a él, conversábamos mucho. Yo aprendí mucho de él, tengo mucho que agradecerle, realmente lo siento mucho. Fue de esos políticos que hoy día se echan de menos, gente con grandeza en el alma y no con la pequeñez de criticar todo porque viene del frente nomás. Jarpa nunca hizo eso. Gracias, Evelyn, que estés muchas muy gracias. Bien. Un abrazo. Bueno, un abrazo a ustedes, y cuídense mucho. Sí, de todas maneras, que esté muy bien, chao. Era Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia. Marcelo, sí, un minuto ahí, como para que me des una un de datito. Un datito. Sé que tengo un dato súper importante para toda la gente que está haciendo teletrabajo, que es un montón de gente, de ¿ya? cómo son datos para que no se malinterpreten las cosas cuando son por WhatsApp o por mensaje. ¿Ya? Dice que hay que evitar monosílabos. Porque de repente un ok o un ya puede ser un poco golpeado. Como la Carleta, que no responde así. Dice, no, sí, ok. Ya. Entonces que en un chat un simple ok, en vez de todo bien, por ejemplo, o incluso ponerle algo así como ok, reviso al tiro el informe. O si no, pareciera que el ok va como cierta molestia y todo. Claro. Hay que ser el tonómetro. El tonómetro. Hay que ser explícito y comunicar las molestias. Nada es obvio.

Aprendimos que sin importar la distancia, estamos juntos para proteger la vida. En ISA Intervial conectamos Chile a través de la Ruta 5 Sur y hacemos un llamado a cuidar la salud de todos quedándose en casa. Lejos, más unidos que nunca. Abríguese, no se vaya a resfriar. Cómase toda la comida, tiene que tener energía. No salga muy tarde, ¿ya? Nos cuidaron toda la vida, ahora nos toca cuidarlos a ellos. Cuéntale a tus padres y abuelos que desde el 16 al 21 de abril atenderemos de 9 a 11 de la mañana en todas las sucursales abiertas del Banco de Chile y Credit Chile para que puedan cobrar su pensión de forma preferencial. Banco de Chile, el Banco de Chile. Cuando los desafíos diarios me generan nerviosismo, Neurexan me devuelve la calma, como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes. Confía en Neurexan. Su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana gel. Disponible en las principales farmacias del país. Consulte siempre con su médico. Sigue el show de la mañana. Ya estamos de vuelta en Esto No Es Plaza Italia, de Oasis FM. Bueno, aquí estamos cuando son las 8:31, ahí todavía hay 11, 12 grados, la temperatura subirá a los 29, 30 quizás. Oye, estaba viendo recién un tutorial para nosotros, los que ocupamos anteojo, cómo ocupar la mascarilla sin que se te empañen los... porque es muy fácil que se empañen los anteojos. Ay, yo choqué con una pared el otro día. Uy, mira, pero se te empaña, ¿se te empaña qué, los anteojos, o se te empañó la mascarilla? Sí, ¿no? Eso es lo que no caché. No, pues las mascarillas da lo mismo que se empañe, no los anteojos. Oye, los anteojos, entonces no ves nada. Yo el otro día en el supermercado estaba con mascarilla y en algún momento me mareé porque como que respiraba mi propio aire. Entonces, ay, y tu propio aire está viciado. Me tildaron de inaudito, pero seguí ahí, gallardo. Oye, estoy escuchando. Oye, Caldeta, por favor. Tú sabes que hicieron una hablábamos encuesta de ti. Marcelo. ¿Qué? Confiesa la verdad, yo creo que cuando tú chocaste no fue porque se te empañaron los lentes. Se sumaron distintas cosas. Todos, muchos factores. Se sumaron factores, sí. Oye, la encuesta Academ no solo hace preguntas sobre política, qué sé yo, sino que hicieron una junto a la Mutual de Seguridad exclusivamente de cómo ha sido este periodo de encierro, de cuarentena, ya sea obligatoria o no. Y tú sabes que hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, en el apartado aspectos que dificultan el trabajo, la opción tener que compatibilizar el tiempo con las tareas del hogar es la que quedó en el primer lugar tanto para hombres como para mujeres. Las mujeres, el porcentaje llegó a 47%, de que eso es lo más difícil de hacer teletrabajo, el tener que hacer al mismo tiempo tareas del hogar. Sí. En cambio, los hombres, un 28% dijo que eso era lo complicado. Sí, porque los hombres generalmente hacen menos. Sí, hay que decirlo, es machismo, patriarcal. Sí, Seamos sinceros. Ahora, tener que apoyar a las tareas de los hijos quedó en un 25% para las mujeres, 15% para los hombres. Y dentro de las otras actividades realizadas durante la jornada laboral, desde casa, un 92% de las mujeres dijo que ha hecho labores domésticas al mismo tiempo. Y solo el 74%, no solo, pero el 74% de los hombres. Que está con una mano, con una oreja al teléfono hablando con los clientes y con la otra ahí cocinando, ayudando a los hijos. Hay que ser más ayudante. Más ayudante como tú, más con ayudante. Los gusanitos, ¿no? Gusanitos, la basura, colgar la ropa, sacar la ropa, doblar la ropa. Sacar la basura, ahora, baños, limpieza, comida, lo que En mi casa se olvidó el tema del planchado, eso no hay. La ropa queda como queda. Pero no es tan terrible, ¿eh? Fíjate que mi señora compró una plancha que es como a vapor aérea, una cuestión así... ultra super duper, sí. Vuela. Uno cuelga y pasa así como una cosa como de spray con vapor y quedan las cosas planchadísimas. Ah, las planchas colgadas. Mira qué buena idea. Muy buena idea. De esas ya no quedan, sí. Igual me quedan algunas acá, Marcelo, si tienes alguna necesidad, tengo, yo podría. Tengo un stock. Aquí tengo algunas que compré de más el otro día. Oye, otro dato importante: el 56% de las mujeres dice que están trabajando más que cuando iban a trabajar a la oficina, y los hombres, el 36% piensan que trabajan más. Así que las mujeres no solo están haciendo más cosas, sino que además sienten que están trabajando mucho más. Pero por supuesto, yo creo que uno siente, tiene la sensación, a lo mejor no es así, porque todo el tiempo de desplazamiento que uno tiene al trabajo te lo podés ahorrar. Hay mucha gente que está haciendo teletrabajo, pero tiene la sensación de que trabajáis muchísimo, más cosas. Como así. Sí, y que tienes muchísimo y que tienes problemas con eso, como de acortar lo que es tu vida personal de lo que es tu vida privada, lo que es tu vida pública y laboral. Como no, que se ahí separa, se un, no se separa. Un tema, bueno, no se separa. Bueno, hay un artículo sobre, qué sé yo, en términos como de imagen, qué es lo que hay que hacer, ya que te van a estar mirando en el teletrabajo, muchas veces hay reuniones. Entonces, por ejemplo, una asesora de imagen dice que jamás mantenerse en pijama todo el día, Carleta. Siempre hay que hacer cambiar la ropa. Rutina de vestirse, de ducharse. Dice que, por ejemplo, esa gente que se pone para arriba una polera, pero para abajo se queda en pijama. No, porque la mente siente que no está trabajando, que está haciendo algo como intermedio. Entonces, hay que hacer todo como si estuvieses en la oficina. No al pijama. Sí. Oye, otra cosa que estoy viendo acá. Dice que las mujeres debiesen maquillarse incluso. No. No sé si es necesario. Que sexista, que sexista. Sí. No. No, dice que no juegue a estar con pijama o short de la cintura para abajo, que hay que ponerse el reloj y los anillos. ¿Qué es esto? No, pues si dicen que tienen que ponerse el reloj, que anden desnudas. Porque se pega ahí el virus. Es Afife. El Afife, coronavirus. ¿Has visto que ha estado en los matinales Afife? Afife. No ponga las pantallas en negro. Tendría que haber partido por ahí. Sí, es verdad. Cuidado que te Afife. Que te afifen. Oye, ¿viste que salió un estudio en La Tercera, en el pulso de La Tercera, que dice que los prestamistas informales suben la demanda y tasas superan el 120% anual? Subió el préstamo informal y es muy complicado. Los quiebradeos, que también llamamos, ¿no? Y eso porque la gente ya está tan endeudada en el sistema formal que ya no le queda otra que pedir a los informales. Yo creo que es eso, y también que se demoran mucho en darles el préstamo. Claro, quizás. Claro. Y que piensan que es una buena solución. Pan para hoy. No, pero totalmente. Educación financiera now, uno lo que recomendaría. Sí, bueno, cuidado, la desesperación. Oye, otro de los hábitos que ha calado profundamente durante la pandemia es el delivery de todo tipo de cosas. Parece que las frutas y verduras son los que más han reaccionado. El otro día vi pasar un camión que era como un móvil de La Vega. Era claro, sí, hay muchos de estos. Móvil de La Vega con todos los productos. Yo, por ejemplo, ayer compré un champú, que para mí es muy particular porque tiene que ser, y lo compré un champú, o sea, una cosa por delivery. ¿Me lo van a traer? ¿En serio? Sí, yo lo escuché increíble y dije, estaba. Estoy moviendo champús también, sí, alcohol gel. A mí me gusta esto con cosas. Si necesitan, yo puedo hacérselos llegar, ¿ah? De verdad. Creme manos también, creme mano y Lysol, creo que tengo también. Unos pañitos húmedos. Si necesitan. Es que yo creo que hablamos de verdad. Interno, esto va a provocar de que una vez ya que vuelva, en 2 años más, no sé cuánto tiempo más, la normalidad, la gente va a seguir haciendo mucho más compras por online que las que hacía antes. Porque va a decir, pero ¿por qué no? Se claro. Puede. Oye, esto es lo que va a despegar. ¿Viste que hay muchas empresas que han tenido utilidades increíbles? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, las empresas de aseo, claro. Procter & Gamble en Estados Unidos dijo que estaba teniendo cifras históricas. Resultados históricos. Bueno, si siempre en todas las crisis hay alguien que tiene ventaja. Hablaba con un amigo que tiene un local de comida árabe y no puede hacer más pedidos, como que ya le dijeron de la municipalidad, tiene demasiado Uber en la puerta, señor, va a tener que desalojar. Le ha ido demasiado bien, nunca había vendido tanto. Delivery de comida, claro. Ahora, ahí yo creo que está, ¿no? Eso frente a un montón de locales de comida, claro, de restaurantes es que no han podido. te da por un lado y te quita por otro, pues. Sí, claro. Ese es el tema. Pero te va compensando. Estoy viendo el caso de Irlanda, donde son secos para la cerveza, que un pub, que no podía por supuesto abrir, armó 6 camiones, pero que tienen la misma ¿cómo se llama? Grifo, no sé cómo se llama, sifón, que está sobre la barra del cuestión. Entonces llega a las casas y la gente aparece, sacan su vaso y ¡shua! la cerveza. ¡Shua! ¡Shua! ¡Wow! Y dice que la ha ido increíble con la cerveza a domicilio. Mira, que no puede faltar nunca. ¿Tú has ido a comprar al supermercado, Marcelo, o no? No, no he ido. Ah, okay. Es que es increíble cómo está todo normado ahora. Así como la cantidad, la gente haciendo fila, está señalado en el piso, la gente no puede entrar sin mascarilla, te toman la fiebre cuando entras. O sea, es una regulación. Mira, a mí no me gusta quedarse, Hay gente que le gusta ir a los supermercados, hay algo como entretenido, estoy hablando en épocas normales, algo entretenido en ese proceso. A mí nunca me ha gustado, nunca me ha gustado y ahora menos. Prefiero morir de hambre. Morir de hambre. Mentira, porque hay alguien que compra por ti, pues, por eso es. No, hay sistema, por sistema de encargarlo, que traigan cosas. Ahí está. Eso sistema. Yeah. Oye, estaba viendo que la foto de en el WhatsApp, la gente no lo ve esto porque no todo el mundo tiene el teléfono de la Carla, pero en la foto del WhatsApp de la Carla está ella. Te estoy escuchando. Te estoy diciendo que me estás escuchando. Ay, pero está la Carleta toqueteándole un pecho a John Lennon. Es una foto perturbadora. Perturbadora. Perturbadora. Y es la estatua que tiene John Lennon en el Central Park. No. ¿Dónde es? No, estás equivocado. ¿Dónde es? Un país que parece que no conoces. ¿Cuál es? Eso en Cuba, en la Plaza Lennon de Cuba. Hay una Plaza Lennon. ¿Lenin será? Sí. Lennon. Se equivocaron. Lennon. No. Nosotros, compañeros, hicimos la Plaza Lennon. Era Lenin, compañero. Yo no conozco Estados Unidos. Ni lo conocerás. Que yo pensé que era porque en el Central Park, en realidad, ahora que lo pienso, está el memorial donde hay una cosa del suelo que se llama Strawberry Fields, pero parece que, no sé si hay una estatua en realidad, pero pensé que era eso porque veo fotos del Central Park de este fin de semana y de la reacción, entrevistaron gente que se atreve a salir y es realmente increíble como inaudito. Tú sabes que al año en el Central Park recibía 4 millones de visitantes. Oh. Y ahora no va nadie, porque ya la cuestión está vacía, los pastizales, las ardillas muertas de hambre. Ya nadie les da comida. Qué pena más grande. Qué pena. ¿Sí? Es que es un enemigo poderoso, como dice el presidente. Esa es la frase, un conjunto de medidas y enemigo poderoso está en la nube de tax del cerebro. O sea, no distingue clases sociales. Claro, sí. Es un enemigo poderoso. Que dijo lo mismo del estallido social. Pero sí, el enemigo poderoso se mantiene. ¿Vamos y el calentamiento global? Los globales. Vamos a una canción. Vamos a escuchar una de las canciones que tiene ahí preparado. Ay, mira, este es Bruce Springsteen. Bruce, a propósito de Nueva York. El jefe, mira, qué bonito. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Entonces, oye, el día de hoy... El santo Edgardo, es Edgardo, estaba pensando... Edgardo Marín. Benninger. Edgardo Hartley. Edgardo, claro, el bailarín. Edgardo Bruna. Edgar Vivar. No. El señor Barriga. Como la chilindrina. Un día como hoy nació Adolf Hitler, mira. Ah, le mandamos un saludo. Joan Miró. Y fallece el pintor chileno Pedro Lira, que hizo tanta buena obra. Y un día como hoy, en 1975, ojo la fecha, se inaugura el Estadio Monumental. ¿En serio? ¿75? 75. Acuérdate. Con aviación se jugó ahí. Cecilia Bolocco es elegida Miss Universo el día de hoy y muere Mario Moreno, Cantinflas. Qué chistoso era Cantinflas. ¿Ustedes lo encuentran chistoso? Lo encontraba muy divertido. Sí, Chilevisión tenía películas de Cantinflas como El 13 Los Simpsons. Sí, la verdad es que daba como El Domingo de Cantinflas. Sí, dele que suene. ¿Qué más? Oye, fue un día de disculpa histórica, porque el 2010 pidió disculpas a nombre de la Iglesia, la Conferencia de Alejandro Episcopal. Goich, por las acusaciones que había en el tribunal por abuso sexual. Y el 2018 la ETA reconoció el daño causado y admitió su responsabilidad directa y el sufrimiento desmedido en la sociedad vasca por todos los actos que cometieron hacia atrás de esa fecha. Día de pedir perdón, vamos a pedir perdón nosotros también. Perdón por todo. Oye, está de cumpleaños Miguel Díaz Canel, el presidente de Cuba, mi hermano. Nadie se acuerda de este gallo, ¿eh? Nadie sabe. Miguel Díaz, si dijeran, ¿quién es el presidente de Cuba? La gente no se acuerda, Miguel Díaz Canel. Claro, es como después de un jugador de fútbol grande o después del Festival de Viña, un gran artista. No, y como así, que no tiene figuración, no aparece, no hace discurso, no habla. ¿Será verdad que existe? Mira, el mismo día está de cumpleaños Consuelo Saavedra y Carmen Electra. Mira, dos gotas de agua. Y Miranda Kerr, una modelo australiana que no, yo no te ubico. Yo tampoco. Pero bueno, la caleta piensa que es importante, ¿eh? Vamos ahora con el... La primera noticia tiene algo que ver con que a las 7:40 Felipe Alessandri, alcalde de Santiago, supervisa el funcionamiento de el pórtico sanitizador de Andes Minerals, que está para que los camiones recolectores en la salida y en el regreso. Pero estaba leyendo recién que parece que hay expertos que no le dan ningún valor a esta especie como de túnel sanitizador. La sensación de control, ¿no? Claro. Dicen que al revés puede provocar ardor en los ojos, problemas en la garganta, y que no tiene nada que ver con el virus. Claro, el remedio es peor que la enfermedad, ¿eh? Sí. Bueno, diputados de RN liderados por Camila Flores entregan carta dirigida al presidente Sebastián Piñera, donde solicitan cesar el pago de los falsos exonerados políticos y además instalar suma urgencia el proyecto de ley que ingresaron parlamentarios de RN en 2013 para hacer todos los exonerados políticos de Chile. Esto después del asaltante que está relacionado al MIR, ¿no? Claro, que era exonerado político y recibía una jugosa mensualidad. Una jubilación. Bueno, después, a ver, sindicato y federaciones a las 11:30 de trabajadores rechazarán la aplicación de la ley de protección del empleo, la que dejaría beneficiar a grandes empresas, según los convocantes. Bueno, sí, estaba leyendo de que el Ministerio del Trabajo va a analizar si es que se está transgrediendo el espíritu de la norma. El espíritu de la norma, Norma Rey Parker. A las 11:30 en el Congreso, en la Comisión de Hacienda, el Senado revisa proyecto de reforma constitucional que regula la facultad del Banco Central para otorgar crédito a las entidades públicas. Es fome, como noticia, ¿eh? Pero debe ser importante. En términos internacionales, Alemania comienza los primeros pasos a lo que se ha llamado una nueva normalidad. Y entre medio, que son cosas que habría que copiar cuando llegue el momento, dice, los comercios con una superficie de hasta 800 metros cuadrados van a poder abrir otra vez las puertas en algunos estados federados. O sea, van a ir de a poquito. Bueno. Y los colegios, a partir de la próxima semana, paulatinamente abren sus puertas. Esto es en Alemania. La Deutsche Schule. La Deutsche Schule. A las 8:30 se está realizando una reunión del ministro de Agricultura, Antonio El Guaso Walker, con los ex ministros de Agricultura. Es un consejo de ex ministros de Agricultura en donde van a examinar todas las propuestas para el tema alimentario a partir de la pandemia del COVID-19. Está Carlos Mladenich, José Ignacio Domínguez, Jaime Campos, ministro de Agricultura. Que Dios es guionista. Era. Claro. Sí. Marigen Orcom, José Antonio Garilea, Luis Mayor, Carlos Furche y Ángel Sartori y Álvaro Rojas. Van a estar todos ahí. Tanta gente. Se van a contagiar. Gente, Sí, pues, ojalá sea por video de la conferencia. Después, ¿qué más? Costos de transporte va a determinar el INE. A las 9 de la mañana, el índice de costos del transporte. Y no transportaron a nadie, pues. No, pero es por eso más caro porque claro, cada persona tiene que pagar en forma proporcional. Bueno, ¿tienes el resultado de la encuesta? Sí, les tengo una mala noticia, nuestra esperanza de que la media hora más. Pero fíjate que estuvimos bastante más cerca, 926 votos hasta este momento. Ah, pero no está mal, o sea. No está mal, 926. El lunes, igual hay gente recién que pagado. Está el teletrabajo y todo eso. ¿Estás de acuerdo con que se empiece a programar el regreso al trabajo y a los estudios de forma gradual, como lo ha anunciado el gobierno? Solo el 3% dice que hay que esperar que esté la vacuna, o sea, quedarnos adentro de la casa hasta que salga la vacuna, parece que es un poco exagerado. El 18% piensa de que ya no sabe qué pensar. Dice, yo ya no tengo opinión, ya no sé qué hacer. El 25% está de acuerdo, dice que de a poco hay que ir volviendo. Y el 52% no. Todo lo contrario, es decir, lejos de empezar a regresar al trabajo, hay que restringir más la salida de la gente. La gente sigue asustada. Ah, mira. Oye, y la cuestionada encuesta CADEM, por gente de la Católica, hay varios ahí que están, le da un 25% de respaldo a la gestión de Piñera y igual un 38% por la crisis del coronavirus. Que lo está haciendo bien. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con eso. Carla. No estoy tan seguro, ¿eh? Carla Martínez está teniendo algo que decir, ¿no? ¿Eh? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Estás? ¿Se escucha? ¿Se perfectamente. Fuerte y claro. Fuerte y claro. ¿Algún anticipo de lo que va a pasar hoy día? No. Vamos a ver en qué queda el tema de la vuelta de los funcionarios públicos. Yo creo que ahí hay un tema que hay que continuar mirando con atención. Vamos a estar atentos a ver qué pasa con el reporte del ministro de Salud, Jaime Mañalich, el día de hoy, después de un fin de semana bien ajetreado que tuvo el ministro. Seguramente hoy la prensa va a insistir, si es que él da la vocería, le van a insistir con preguntas relacionadas a los ventiladores mecánicos. En fin, aunque el fin claro. de semana, ayer domingo, cuando fue la vocería de la subsecretaria Paula Daza, hubo por ahí algún medio de comunicación que se quejó de que estaban muy restrictivos en la moneda con las preguntas. Ah, ya. Que muchas, es que muchas veces oye, no se puede preguntar mucho. Están en un cuento chino. Qué buena esa película, ¿eh? El cuento chino. Ay, pensé que ibas a decir otra cosa. Que te iba a decir otra cosa. El cuento chino. Un candado. Como le pasó al diputado. Cuidado, ¿eh? Se metieron en un zapato chino. No, bueno, claro. Si los trámites son online, mejora la cosa. Por eso entra en afpmodelo.cl y haz tus trámites de forma rápida y segura, como nos gustan a todos. Infórmate en afpmodelo.cl. A todos nos gusta vivir grandes momentos y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos el lugar ideal para vivir uno. Vive en Eco Horizonte, en amplios departamentos dúplex con exclusivas terrazas, con quincho privado y además disfruta de su espectacular diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Oye, yo creo que hay que salir, fíjate. No. ¿Tú dices eso? No, digo yo. No, la rutina, salir de la rutina y cocinar algo distinto. Eso sí, pues Marco, claro, porque lo más importante es quedarse en casa. ICE Intervial hace un llamado a cuidar la salud de todos para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos más unidos que nunca. Ahora viene El Coleccionista, uno de los mejores programas musicales. Oye, que vuelve, de la Telefonía Nacional, ¿eh? Vuelve a su extensión original, una hora de buenas canciones elegidas con pinza. Por fin